machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo, machúcalo. Alberto, culiqui tacatí, culiqui tacatá, culiqui tacatí, culiqui tacatá. Ahora. Dime, estoy aquí. Como dice mi bajista, es que tengo cuadro. Elías Sánchez también, mi hermanito Julio Vargas. ¿Qué La número uno para éxitos y música tropical. El mezclatón con Chris Mambo. La X96.3. El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, que lo que Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Quisqueya la Bella. Sacache, sacache, sacache, una vaina bien. Sacache, sacache, sacache. Una guitarra, cuando mueve la cintura, el swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, sexy. Mi chica sexy, ven mueve tu cintura, ven mueve tu cadera, mueve a todo tu cuerpo como culebra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, mi chica bomba. X96.3. Vaya ahí. Vamos a hacer un temita. A los tigres. Muy viejo de la primera producción. A los tigres que les gusta la langota. Están poniendo mucho. Y lo volvieron a revivir. La colota. Un tema sabroso. Es rubio. Vamos a hacer un temita. Eso quiero yo. Tostones con langosta, por favor. Y que pique un poquito. Échale limón. Mía, mía, la copia mía, la posible. Yo soy una cosa, yo no sé qué. Yo soy una cosa, yo no sé qué. Ella tiene un cuerpo, ella tiene un cuerpo. Tiene un motor que me pone a gozar. Tiene un motor que me pone a gozar. Buena hoy. No es por nada, pero hace mucho que Nueva York no suena así. Una emisora de radio así, los sábados. Damn. Me están tirando por aquí que están ready para la discoteca ya. Que si abrieron la discoteca ya. Todavía abusadores, espérate. Está temprano todavía. Warming up, warming up. Shout out to my brother DJ Johnny C. Está ahí con Lito, JJ Home Improvements, Construction. Oh, yeah. Construction. Lo de construcción. Trabajando ahí. Esta vaina para que baile la mujer. Porque tenemos el auto que ellas quieren. Es un mambo para que baile el tiguerón. El que vacila bebiendo su poterrón. Y es un swing para que vacile la mujer. Porque traemos el formato que ellas quieren. Es un flow para que lo baile el tiguerón. Vacila bebiendo su poterrón. ¿Qué es lo que? Ya llegó el real, el real. Ya llegó el real. Ya llegó el real, el real. Sí, ya llegó el real. De Guarante. Por el verdadero toque de queda. Así es que suena Nueva York. Siempre la misma vaina, ¿qué? Caramba, ya. Lo dije ya. Yo te volo. No me importa a mí. Llegó la cara, llegó la grasa, llegó la nata, llegó la par de real, llegó la cara, llegó la grasa, llegó la nata, llegó la vaina de real, llegó la cara, llegó la grasa, llegó la planta, llegó la cara de real, llegó la grasa, llegó la grasa, llegó la para, llegó la para de verdad, ya llegó el real. Contigo. Ah. Ese Chávez 2, si me votan ya. En mi bola. Aquí en Nueva York tú te haces loco y te dan un cheque, ¿no? Estamos bien, tranquilo. A New York le gusta el palo con coco. Eso está mal, Coco. No. Si tú eres una figura pública, tú tienes que aceptar la crítica de los demás. Así sí, es. Sí, pero cuando ya hay comunicadores amarillistas que se enfocan en destruir la carrera de un artista basado en lo que ellos especulan y no es una realidad, eso le duele a una persona, especialmente nunca, una mujer embarazada. No, tú lo que quieres acabar con la mujer y yo no lo voy a permitir. Yo no estoy acabando con ninguna mujer. Todo lo que tú haces acabar ¿tú con la mujer. ¿Cómo es posible que esa muchacha preñada sale a darle una golpiza puesta a perder ese embarazo? Ahora, la mujer embarazada no tiene el derecho a salir. Usted tiene que cuidar, preservar su criatura. Y quedarse en una casa. Y si ella como una se la va a matar. El Palo con Coco. Lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3. El ritmo de New York. De Puerto Rico para el mundo. Farruko levanta su bandera con su música. Como exponente del género urbano, se ha mantenido al liderazgo de las listas de las canciones más populares. La música es mi pasión. Con su nuevo propósito de vida, Farruko busca generar más impacto con su música. Quiero dar mensajes que edifiquen, que te den fuerza, que te motiven. Farruko eleva su género y es uno de los nominados a Premio Lo Nuestro. Jueves 23 de febrero a las 7:06 Centro por Univisión. Dos invictos en los octavos de final de la UEFA Champions League. Messi quiere demostrar ser el mejor de la historia, obteniendo un título más frente a la maquinaria bávara, que con su paso perfecto busca estar en la siguiente fase. Será un partido histórico. Martes 14 de febrero, París contra Bayern. Todo inicia a las 2, 1 Centro, 11 Pacífico, por Univisión. La vida no se detiene a pesar de la economía. Los gastos de una boda o de la educación de sus hijos vendrán así suba o baje el mercado. Y la inflación no sabe que tiene que alimentar a su familia. Pero con las herramientas digitales de Bank of America y la orientación de sus expertos aquí en el área metropolitana, usted puede lograr más de lo que piensa. Bank of America, ¿qué quiere lograr? Conozca más en bankofamerica.com. Bank of America N.A., miembro de FDIC. Igualdad de oportunidades de crédito. Tengo más de 65 años, por eso me puse en refuerzo. El COVID-19 afecta más a los mayores.

aquí Gianina, que hay que poner una salsa para los cuernuses. Este fin de semana pegan cuernos también, cuidado. Uno al año no hace daño. Uno al mes te quita el estrés. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya no pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volví a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho. Que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Jersey City, what up? Hudson County, thank you so much. My Mambo family, la pasamos rico como siempre. Hoy sí que sí. Te preparé para la rumba y para el delicioso esta noche, este fin de semana de los enamorados. Pásala rico. Donde tú me dejaste. No la llames infame, que ella en mi lecho hoy es debutante. Esa mujer volvió a levantarme del suelo. Recuerda que sin gorrito no hay cumpleaños, ¿ok? ¿Sabe, sabe? Pásala rico. Los que están de cumpleaños, happy birthday este fin de semana. Pásala rico tú también. Gracias siempre por el cariño, por el apoyo, my Mambo family. I love you. Mañana los Coco Clásicos a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. La nueva temporada. Esa mujer que supo revivir un corazón deshecho. Me dice te quiero. Levántate gozando con La Gozadera. Canciones que tú la escuches como que no la entiendes. La de Karol G. Creo que es Mami, ¿qué se llama? No me vuelvas a llamar. Hasta bote el celular. Aguanta ahí. No me vuelvas a llamar. Hasta bote el celular. Mi amor, si botaste el celular, antes te va a llamar. O sea, ya borré mi número, no me llame, pero mi amor, si ya borraste el número, borraste el teléfono, no te va a llamar ninguna parte. Yo tengo una que estoy quilladísimo toda la vida. ¿Cuál es? ¿Cuál? Dije que a la mesa que más aplaude le mando a una niña. A la mesa aplaude, no lo comienzo.